www.marencoche.wordpress.com. La mar en coche cuando quieras. 11 de la mañana, 3 minutos, y salimos a pegar unas vueltas por el mundo de la mano de nuestro querido analista internacional Juan Elman. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo anda pasando el verano? Con mucho calor. Venía por la calle, la verdad que no puedo más. Estoy todo enero acá en Buenos Aires y estaba complicado. Bien, aquí de todos modos estamos refrigerados y también le damos al mate. Tan refrigerados estamos que podemos darle al mate mientras tanto. Acá debo reconocer que está más que agradable. Querido Juan, comentábamos hoy en el arranque del programa en algunas noticias lo que pasó con la marcha de mujeres en Estados Unidos y cómo se viene manifestando mucha gente contra las frases misóginas, xenófobas, racistas de parte del presidente Donald Trump. Y queríamos preguntarte, en principio, una apreciación de ese hecho político que surge de Estados Unidos. Bueno, este es el segundo año que se realiza la marcha de mujeres en Washington en primer lugar, pero después en varias ciudades del mundo, ¿no? Y el año pasado, yo me acuerdo, había escrito sobre el tema. Y algo que se mencionaba era queremos convertirnos en un movimiento, ¿no? Entonces, pasó un año. Yo creo que podemos decir que hay un movimiento feminista en Estados Unidos que, si bien está en estado de gestación, está cada vez tomando más lugares. Lo hemos visto últimamente con este movimiento del Me Too en el cine, pero también en otros lugares de la cultura estadounidense. Y creo que podemos decir que estamos viendo un movimiento, ¿no? Y algo importante que me gustaría decir respecto a eso es que, en paralelo, o sea, mientras la gente estaba marchando en Washington, se hizo una especie de coloquio en Las Vegas, en donde se realizó una hoja de ruta para las elecciones de 2018, ¿no? Hay elecciones a fin de año en Estados Unidos, se renueva una gran parte del Senado y de diputados, ¿no? Entonces, se va a crear una hoja de ruta con propuestas feministas. Entonces, creo que estamos viendo un fenómeno que puede empezar a asomar en la política estadounidense, que siempre lo sabemos ha sido reacia, digamos, a los movimientos feministas. ¿Y el movimiento feminista está ligado al Partido Demócrata? Bueno, eso es una discusión que se está dando, digamos, si se da dentro del Partido Demócrata o si se da por fuera. Yo creo que en este momento el Partido Demócrata, entre otras cosas, se debate eso, ¿no? ¿Cuáles van a ser las propuestas para una agenda feminista, ¿no?, dentro del partido? El movimiento está por fuera, eso estamos de acuerdo, pero si uno piensa en elecciones, piensa necesariamente en el Partido Demócrata, digamos, teniendo en cuenta que es un movimiento de izquierda. Y creo que una de las discusiones que se está dando es si efectivamente el Partido Demócrata tiene que repetir con una candidata mujer, en este caso que tenga una agenda más feminista. Y tenemos 4 mujeres en el Partido Demócrata que se están debatiendo a ver si pueden ser candidatas, si pueden ser nominadas, y además cuáles van a ser las agendas y cuáles reclamos feministas van a tomar para su agenda en las elecciones. Ahora, los movimientos, y sobre todo el movimiento de mujeres en los últimos años, y esto a nivel internacional, desborda cualquier estructura partidaria. Lo que puede hacer un partido en tal caso, en este caso el Partido Demócrata, es ver cuánto intenta capitalizar de eso como propuesta política, pero de hecho lo más interesante como emergente de lo que está pasando en Estados Unidos quizás sea la posibilidad que tiene el movimiento de mujeres de allá de conectar con todas las experiencias internacionales, y que esa es una agenda transversal que va mucho más allá de las coyunturas de cada país, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Creo que estamos viendo, no solo con el movimiento de mujeres, sino esta tensión entre los movimientos y el partido, ¿no? Vemos varios movimientos, lo hemos visto también en Europa. Un caso, digo, cuando dijiste eso, pensaba en una entrevista grandiosa que le hizo Crisis a Íñigo Rejón, ¿no? Íñigo Rejón hablaba todo el tiempo de decir, bueno, nosotros venimos de un movimiento, que es el movimiento Indignados, pero jamás vamos a poder cumplir con la agenda, y llega un momento donde ese movimiento a nosotros nos va a tapar. O el movimiento sigue por fuera de nosotros, que es la idea, o ese partido va a tener las limitaciones, nunca va a poder cumplir con lo que se propuso ese movimiento, ¿no? Pero siempre estamos en esa tensión. Y está bueno que los movimientos vayan por fuera del partido en muchos casos. Lo que sí hay que saber, digamos, para el partido, cómo es tomar esa agenda de los movimientos, y para el movimiento seguir por fuera lo que es la lógica partidaria. Sí, que no quede absorbido también el movimiento o seco a partir de que se genera la estructura institucional partidaria que lleva algunas de esas demandas. Por ejemplo, si Occupy Wall Street dejó de ser algo interesante porque Bernie Sanders tomó parte, claro, de esa agenda, bueno, pueden pasar las dos cosas. La cosa es que no dejen de caminar cada uno con su propio lenguaje, ¿no? Claro, y ahora todos quieren ser movimiento. Me acuerdo, o sea, Sanders decía todo el tiempo, decía, nosotros no somos una campaña, somos un movimiento. Cuando termina la campaña de Sanders, cuando gana Clinton, Trump dice lo mismo. Toma la misma frase de Sanders, nosotros somos un movimiento. Entonces, digo, Está de moda también decir eso, ¿no? Somos todo un movimiento ahora. Bueno, hay que ver realmente si se pueden generar agendas, si se puede generar algo, digamos, que no solo esté presente, digamos, en la cultura, y, o sea, pensamos en el discurso de ópera, bueno, que vaya más allá de eso, que realmente haya una agenda, haya políticas y que se puedan, digamos, llevar a cabo ante un eventual cambio de gobierno. Juan, además de este tema que tiene que ver con la información de las últimas horas en Estados Unidos, la idea de tu visita tenía que ver con un repaso 2017 de episodios trascendentales en la política internacional y poder hacerlo repasando región por región, continente por continente. Así que tú dirás por dónde comienza esta gira de episodios, ¿no? Tengo que decir yo. Sí, o sí. ¿Crees que tiremos la moneda? Bueno, tire la moneda. Si yo digo Oceanía, ¿tenés información? Sí. Tengo una información de Oceanía, que no la noto acá, pero es excelente lo que me decís. Me había olvidado. Y saben que la semana pasada sucedió algo. Ustedes saben, hace 2 o 3 meses, Nueva Zelanda fue a las urnas, ¿no? Y eligió, entre otras cosas, a una primera ministra mujer, ¿no? Jacinda Ardern. Jacinda Ardern tiene 37 años, si no me equivoco. Es una de las políticas más jóvenes elegidas democráticamente. Y fue una mina que sale, digamos, el Partido Laborista en Nueva Zelanda estaba hundido, totalmente hundido. La mina en 6 meses asume el liderazgo y empieza a liderar las encuestas. Hay un momento de la campaña en particular en donde, en una charla así, en una radio, se le plantea la posibilidad de... O sea, el debate estaba si las mujeres, si las políticas podían tener hijos... Y si tenían que avisar, o sea, las políticas mujeres en campaña, si tenían que avisar si podían tener hijos, ¿no? Entonces, Jacinda dice, eso es absurdo. O sea, digamos, esto va más allá de mi campaña. Es absurdo que la mujer en la política crea que tiene que preguntar, como pedir permiso, ¿no? Para formar una familia, ¿no? A avisarle al electorado y como pedirle permiso, digamos, a los del partido, a los que están en la política, que ya lo sabemos, suelen ser hombres. Bueno, la semana pasada, Jacinda, que terminó siendo electa primer ministro, no fue la más votada, pero se juntó, digamos, hizo no sé, es una república parlamentaria. Bueno, no es una república, pero su gobierno es parlamentario. Depende de la Commonwealth, que es la monarquía de Reino Unido. Pero bueno, su sistema de gobierno es parlamentario. Ella no sale la más votada, pero se hace coalición con un tipo que es un populista medio derecha, pero bueno, la apoya y es electa primer ministro. No, y la semana pasada anunció que va a ser mamá. Entonces Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, va a ser mamá, se va a tomar licencia y el cuidado del hijo va a estar a cargo del padre. Quiero decir, me parece interesante eso, ¿no? Digo, es algo que yo no recuerdo, digamos, si hay un precedente histórico, porque no es que tengo mala memoria, es que realmente no recuerdo, porque no he visto, digamos, no he estudiado acontecimientos similares en el mundo. Pero me parece algo interesante lo que está pasando. Sí, es interesante. También te hablo un poco de la agenda de Nueva Zelanda, donde se puede estar debatiendo una cosa así, porque seguramente hay una coyuntura un poco más amable en la cotidiana en cuestiones de salud, de educación, trabajo. Desde ya, claro. Y creo que es interesante. Creo que si... Esto es muy reciente, pero puede estar bueno. Bueno, en Australia tenemos un primer ministro que tiene un año. Acá es DJ también. Mirá, de hecho, el fenómeno, que también se lo llamó movimiento increíble, como hablamos al principio, se llamó Jacinda Manía. ¿No? La Jacinda Manía neozelandesa, la verdad que me parece interesante. Aunque hay que decirlo, si bien tiene posiciones progresistas en campaña, y lo va a hacer ahora, prometió recortar más o menos 25.000 inmigrantes. ¿No? 25.000 inmigrantes se van a ir del país, ¿no? Por mandato de alguien de centro-izquierda. Cosa que... hay que decirlo, ¿no? Son países que son muy reacios a la inmigración y que incluso los partidos progresistas suelen tener políticas antimigratorias. Es llamativo. De este paso por Oceanía, si querés, podemos hacer un poco de América Latina, de pensar el panorama en nuestra región y allí después ya saltar un poco a Europa, Estados Unidos, sí, y demás, pero pensar un poco qué pasó en el 2017 en una región donde se vuelven a consolidar algunos gobiernos de modelo neoliberal y de corte más de derecha, y que es importante poder pensar, digamos, el panorama que se viene, teniendo en cuenta también elecciones en Brasil, por claro, ejemplo. Sí, hoy había leído, no terminé de leerla, pero hay una nota interesante de Juan Manuel Quark en Página 12 que hablaba sobre este 24 de enero, Lula. Vamos a saber qué va a pasar con la candidatura de Lula, digamos, ahí está el juicio en Brasil. Él puede apelar y él dice que lo haría en caso de tener una decisión que no sea favorable a su candidatura. Eso está por verse, pero recuerdo, o sea, terminamos el año 2016, hace dos años, diciendo, bueno, evidentemente hay un giro a la derecha, ¿no? Teníamos Perú, teníamos Argentina, teníamos Brasil sobre todo, ¿no? Y creo que estamos viendo esa consolidación. Vemos en Chile, digamos, ahora, se había hablado mucho en ese impasse que tuvimos entre la primera ronda y la segunda ronda, que existía la posibilidad de que el candidato progresista Uliar revierta la situación. Bueno, nos dimos cuenta que no, que Piñera ganó y ganó con mucho apoyo, ¿no? No fue algo menor. Y es algo que además en Chile se venía viendo desde hace tiempo. Entonces, podemos decir que eso se está consolidando. En Brasil tenemos un caso particular, porque la reacción, la respuesta no fue hacia el gobierno de Dilma Rousseff en 2016, sino al sistema político de Brasil. Entonces, cuando tenemos una situación así, vemos que las respuestas suelen ser diferentes. Ahora los candidatos que mejor están viviendo en Brasil, uno es Lula. Lula, digamos que es una persona tremendamente carismática, ¿no? Evaluémoslo por fuera de sus políticas, ¿no? No quiero hacer eso, sino porque quiero marcar el contraste con el otro candidato, ¿no? Lula es un tipo muy carismático y que, evidentemente, hay mucha gente, sobre todo el norte, que salió de la pobreza, millones y millones de brasileños que salieron de la pobreza en los mejores años de Brasil en este último tiempo, ¿no? Entonces, Lula evoca eso, ¿no? Con este carisma extraordinario que tiene. Y en segundo lugar, el otro candidato es Jair Bolsonaro, un militar de extrema derecha que se plantea barrer todo el establishment de Brasil, y es un tipo con posiciones, insisto, de extrema derecha. Entonces, ahí ya es un tema, digamos, una respuesta al sistema político en su totalidad. Entonces, es evidente que las opciones electorales en Brasil van a estar muy ligadas a eso, ¿no? Lula, encima con esa candidatura que no sabemos si se va a dar o no, el Partido de los Trabajadores esperando a ver qué pasa con eso, la derecha, digamos, que plantea ahora candidatos que son, digamos, que uno lo ve y no lo puede creer, ¿no? Lo comí en Bolsonaro, lo que es, lo hemos visto en Brasil con esta vuelta al catolicismo a la agenda con la visita del Papa Francisco, lo que es el movimiento evangélico penetrando en los sectores más populares. Entonces, en Brasil creo que hay ciertos rasgos excepcionales, pero sí es cierto, digamos, que estamos viendo una consolidación de ese giro a la derecha, y sí suele ser una reacción en la gran mayoría de los países a no el sistema, como sucede en Brasil, sino a gobiernos de signo progresista, ¿no? Que gobernaron durante mucho tiempo. Empezamos el 2017 con la elección en Ecuador. Una elección que, al haberla ganado Lenín Moreno, un candidato oficialista que decía tener el proyecto de Rafael Correa sin ese estilo confrontador, uh-huh, como el que tenía Correa. Correa había avisado que se iba a ir, bueno, se terminó yendo a Bélgica con su familia, y decíamos, epa, el primer caso exitoso de transición latinoamericana. Era el primer caso de una transición exitosa con un gobierno, o sea, con dos opciones que se enfrentan en balotaje y donde triunfa, ¿no?, la opción progresista. A los pocos meses la sensación es que Lenín Moreno fue un caballo de Troya de la derecha metido adentro del proyecto de Correa, casi, ¿no? Bueno, no lo sabemos. Quiero decir, bueno, no sé si no lo sabemos. Yo todavía esperaría, digamos. Yo todavía no conozco bien lo que está sucediendo ahí. Sí, es cierto, hay ciertas banderas que se supone que iba a levantar Lenín Moreno, que no levantó, y ahora estamos viendo un acercamiento a los sectores de derecha, eso es cierto. Y de otro lado tenemos a Correa, que había avisado que no iba a volver, vuelve, ¿no? Y esa tensión siempre entre lo viejo y lo nuevo, viste, que sabemos que sea algo que no sucedió, fue una transición exitosa. Después podemos evaluar si es de izquierda, si es de derecha, digo, pero de vuelta, tenemos una situación en donde la opción progresista, como si no estuviese el espacio dado ahora, como si fuese una época de reordenamiento. Eso está en todos los países, en la gran mayoría al menos, y estamos esperando a ver qué pasa con Brasil. Hoy está circulando una nota de Rafael Correa diciendo que en Ecuador se acabó el Estado de Derecho, se puede leer en Página 12. El año pasado también terminamos con Perú, con la situación de Pablo Kuczynski, que era tratado, querían ser destituidos en el Congreso por la corrupción de Odebrecht, que al final arregló con parte del fujimorismo, que eso hizo que indultaran a Fujimori. ¿Cómo ves la situación en Perú? Bueno, lo de Perú es significativo. Hay algo que decía, a ver, lo que está pasando ahora, digamos, la pelota está en el campo del fujimorismo. ¿Por qué? Porque tenemos un partido, que es el de Fujimori, que ganó la primera ronda, así tiene más diputados en el Congreso que el partido de Kuczynski, que evidentemente no ganó en el balotaje, pero que tenemos una división entre dos Fujimori, Kenji y Keiko. Keiko es la líder del partido, también la hija de Alberto, y Keiko, también hijo de Alberto, fue el que prometió y que efectivamente fue el que lo sacó Alberto de la cárcel. Hubo protestas, es decir, hubo una reacción a Kuczynski, Kuczynski ha perdido apoyo, pero también hay que tener en cuenta que más del 40% de los peruanos votó al fujimorismo. Entonces, también es algo para tener en cuenta. Digo, no estamos viendo algo que es descabellado, ¿no? Evidentemente, hay una gran parte de la sociedad peruana que apoya al fujimorismo, sea al sector más extremista, más ligado y defendiendo al padre, o un sector un poco más moderado y alejado en algunas cuestiones, como lo es Keiko Fujimori. Creo que es algo para tener en cuenta. Digo, más allá de lo que está pasando ahora y que Kuczynski va a sufrir y está pagando por eso, hay algo que es importante, que es el nivel de apoyo que mantiene el fujimorismo en la sociedad peruana. Hemos paseado por Oceanía, por Estados Unidos, por América Latina, y es tiempo, junto a Juan Elman, de charlar un poco de Europa y poder dar esta vueltita casi completa por el globo. Me parece perfecto. Lo primero de todo, hay algo que viene, que es una noticia, digamos, que sucedió ayer, que digamos, el Partido Socialdemócrata Alemán, sus delegados aprobaron, ¿no?, la repetición de la Gran Coalición. Esto es una coalición entre la centroizquierda y la centroderecha, el Partido Socialdemócrata y el partido de Angela Merkel. Esto es muy importante para Europa, ¿no?, porque, recordemos, hubo elecciones en septiembre y desde ese momento no tenemos gobierno en Alemania. O sea, está gobernando Merkel, pero con el mandato anterior. Y lo que sucedió ayer fue un primer obstáculo que sortea Merkel para, en un par de semanas, hacer algunos cambios, ¿viste? Porque hay unas pequeñas disidencias en política, pero todo supone que va a haber una gran coalición y que Merkel va a seguir en el poder. Esto es muy importante para Europa porque está todo medio pausado en Europa, ¿no? Están todos viendo qué va a pasar con Alemania. Efectivamente, Alemania no solo es la economía más fuerte de Europa, sino Merkel es la que lleva el timón en Europa, ¿no? Y ha sido así desde hace varios años. Todo indica que va a seguir en el poder, así que esto es una excelente noticia para la Unión Europea, para los ejecutivos de Bruselas, para Angela Merkel, por supuesto, y para Emmanuel Macron, ¿no? Emmanuel Macron es, de hecho, una de las grandes elecciones de este año fue Francia. En Francia tuvimos algo singular, que fue un partido del populismo derecha, digamos, de Marine Le Pen, enfrentado con un tipo que hace un movimiento de vuelta, porque el partido de Macron se reivindicó con un movimiento en marcha, ¿no? Y en un balotaje se enfrentan, ¿no?, dos proyectos totalmente diferentes. Uno puede decir, bueno, pará, son dos de derecha. Y sí, pero no tienen absolutamente nada que ver. Es este clivaje que muchos empiezan a llamar en Europa, que es el clivaje entre populistas y globalistas. Tipos como Macron, que promueven el libre comercio, la globalización, la Unión Europea, más integración incluso, ¿no? Y un populismo derecha que plantea justamente una salida a la globalización, políticas fuertemente antimigratorias, un proteccionismo, ¿no? Entonces, eso vimos en Francia y fue muy importante. Y ahora tenemos la presidencia de Macron y un proyecto en donde la cuestión europea es uno de los núcleos más importantes, ¿no? Gran parte del mandato y del gobierno de Macron va a estar definido por lo que él quiere hacer en Europa, que es un programa de reformas. Y eso va a depender, y ya lo sabemos, de Angela Merkel. Así que lo que vimos ayer en Alemania es un primer acercamiento a lo que seguramente sea una nueva gran coalición. Y yo había puesto con Twitter, tenemos a estos ganadores que dije recién, y yo creo que la socialdemocracia alemana ha dejado pasar una chance muy importante de consolidarse como la oposición, ¿no? Y otro de los ganadores, que me olvidé de decir, es la extrema derecha alemana, ¿no? La AfD, que salió tercera en las elecciones, va a ser, si efectivamente se repite esa gran coalición, el primer partido de oposición. Creo que no es algo menor. Y las elecciones en Francia se habían dado en el contexto de un par de atentados en París, después donde una persona atropellando gente, acuchillando policías. También ahí en Marine Le Pen tuvo un discurso bastante particular o fascista contra la inmigración. Claro, bueno, creo que Europa enfrenta desde hace mucho tiempo crisis de distinto orden, ¿no? Una crisis política, otra es económica, podemos hablar de ellas, Una crisis que para mí es muy importante es lo que ellos denuncian como una crisis de identidad, es una crisis cultural, digamos, y eso me parece muy interesante para analizar, y creo que ha sido también muy fuerte para las campañas como las de Le Pen, pero también se denuncia por parte de la derecha una crisis de seguridad, ¿no? Atentados terroristas que tienen lugar en las principales ciudades de Europa, ¿no? Y ante esa situación, de vuelta, el foco vuelve a los inmigrantes. Estos inmigrantes suelen ser, o sea, el chivo expiatorio ante distintas crisis, ¿no? Le Pen también denuncia que los inmigrantes no solo hacen atentados, sino además se roban los trabajos de los franceses, ¿no? Y que también tienen valores que son contrarios a los de la democracia francesa o europea. Son contrarios a los valores europeos. Entonces, los inmigrantes, lamentablemente, son el enemigo en crisis de distinto orden. En seguridad, porque hacen atentados. En la económica, porque se roban los puestos de trabajo de los ciudadanos. Y en la cultural, porque tienen valores totalmente o antitéticos a los europeos o los de... Ahora, en ese tipo de crisis cultural, esa crisis identitaria que mencionás en Europa también, ¿cómo no mencionar las luchas independentistas? Cataluña en el centro, ¿no? Como ejemplo, pero me parece que también dan cuenta de que el problema no tiene que ver con las últimas olas inmigratorias, sino con un problema constitutivo de la identidad europea y la conformación de los Estados-Nación. Bueno, la crisis de España tiene algo de sintomático en Europa, es cierto, ¿no? Pero también da cuenta de que en Europa hay países, hay sociedades que son no solo heterogéneas entre sí, es decir, entre los países, sino también hacia adentro, ¿no? En Francia lo hemos visto, para retomar lo que fue la campaña y la elección muy importante de este año, hemos visto cómo votaron las élites de las ciudades que denunciaba Le Pen y los pueblos que solían, o sea, que denuncian ser olvidados, ¿no? Por París, etc. Y eso creo que es cierto y se vuelve a poner sobre la mesa. Y el caso más importante es el de Cataluña, ¿no? Que sigue en la agenda y que ha marcado un punto de inflexión en este año para una economía española que, si bien se está recuperando, tiene unos niveles de desigualdad atroces. Pero de vuelta, esto es una causa que es histórica, viene desde hace mucho tiempo en Cataluña. España además tiene una estructura federal bastante compleja. De hecho, a diferencia de lo que muchos creen, España es uno de los países más descentralizados del mundo, ¿no? Alemania también está en esa lista. Y no es cierto que Cataluña no tiene autonomía. Lo que quiere es más autonomía. Y lo que se da ahí es la gran diferencia entre regiones como las de Cataluña, que son ricas y que gobierna hace mucho tiempo una derecha que quiere independizarse, porque la causa, no nos confundamos, la causa de Cataluña es una causa que está impulsando la derecha Cataluña, que hace los mismos recortes que hace a nivel nacional Mariano Rajoy, si bien es cierto que tiene el apoyo de otros partidos que son de izquierda o anti-establishment, pero es una causa que viene tomando la derecha, ¿no? Y bueno, decíamos, unas regiones ricas como la de Cataluña y otras regiones más pobres, como puede ser Andalucía, que responde a otro patrón político, y es inevitable que haya tensiones. Creo que lo esencial de esto para España, y algo que se ha repetido mucho tanto en la prensa europea como en la prensa española, es que el régimen del 78 ha muerto. Es decir, la salida que ha emprendido España después del franquismo está muerta. Es necesario, como dicen muchos, una renovación y quizás una nueva constitución que pueda contemplar esta tensión entre las diferentes autonomías, pero que hemos visto todavía el independentismo no tiene la fuerza suficiente para imponerse sobre el gobierno central que hoy pertenece a Mariano Rajoy. Querido Juan, gracias por sacarnos a pasear por estas vueltas al mundo y la repetiremos en esta Mar en Coche en modo pelo pincho. Seguro. Muchísimas gracias a ustedes. Juan Elman con nosotros.